encabezado el ministerio por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles Luis Arloyo. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy, trasnochadita pero con mucho ánimo, Enza García. Y dele una Luyer para darle muchos besos, aplausos a Mapuche, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes. Y abrimos con buena salsa a Dagberto Álvarez, Los Caminos de Ifa. No, bueno, se nos presentan diferentes caminos, diferentes vías, diferentes alternativas en la vida y bueno, debemos ser responsables de los caminos que tomamos, ¿no? Procuremos siempre agarrar el camino de la rectitud, el camino de la honestidad. Ese es el mensaje que les damos la mañana de hoy. Y bueno, nada, decía trasnochadita, ayer fue el cumpleaños de mi hermana, entonces estuve de pachanga y me acosté tarde, pero bueno, aquí estamos. Rodilla en tierra para compartir con todas y todos. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo el programa En Contacto con Maduro, y expresó el presidente que el pueblo consciente debe avanzar en la transformación productiva para enfrentar la guerra económica. Para garantizar la continuidad de la patria, el pueblo consciente debe apoderarse de los sistemas de producción, distribución y comercialización de alimentos secuestrados por sectores de la derecha que a través de la especulación y acaparamiento de productos buscan generar zozobra en la población, expresó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Tenemos que superar todos los elementos del neoliberalismo y los hemos superado en lo fundamental. Donde no hemos superado el neoliberalismo es en los procesos de distribución y comercialización de productos y servicios que están en manos del capitalismo neoliberal más inhumano, destructivo y criminal que haya conocido nuestro pueblo, manifestó el jefe de Estado durante su programa En Contacto con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión. Indicó el presidente que algunos sectores de derecha bajo la sombra neoliberal han generado el fenómeno del bachaqueo en todo el país, acción que el presidente Maduro catalogó como la expresión del capitalismo salvaje que bestializa al ser humano. Totalmente de acuerdo. O sea, en realidad, cuando se habla que si el modelo fracasó o el socialismo no sirve, no, señores, o sea, lo que nosotros estamos viviendo ahora es el neoliberalismo, un neoliberalismo salvaje en lo que es la comercialización, la distribución y la venta de todos los productos. O sea, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de calzado, estamos hablando de vestido, y es que ni siquiera podemos hablar de que es la ley del mercado. Porque una de las cosas que establece, que eso es una utopía, porque no se da en ninguna parte del mundo, en algunos países más que otros, y es porque ponen regulaciones, pero se supone que las empresas compiten para dar una buena relación precio-calidad. Es decir, que la gente va a ir, porque a nadie le gusta, salvo que sea un objeto de lujo, por ejemplo un Rolls Royce, ¿verdad?, que es el automóvil más costoso del planeta, salvo que sea un objeto de lujo. La gente lo que busca son precios, buenos precios, que el dinero te rinda y que de paso ese producto sea de buena calidad. Eso aquí no se vive. Vemos que están, lo que son los comercios, están cartelizados. Todos los precios se manejan en un mismo margen. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en el Boulevard Panteón, en las mañanas, hay varios locales donde te venden empanadas y pastelitos para desayunar. Bueno, está el Instituto, por aquí está la Defensoría Pública, está el Instituto Nacional de la Mujer, está el Ministerio de Comunicación e Información, está el Ministerio del Trabajo, o sea, hay bastantes instituciones públicas que haciendo vida en el bulevar, y muchas personas, yo soy una de ellas, pues desayunamos en el bulevar. Pues en el primer local subieron las empanadas y los pastelitos a 60 bolos. Al día siguiente eran 2 con el mismo precio, al día siguiente eran 3 por el mismo precio, y ahora todas te están cobrando lo mismo. Pareciera que se pusieran de acuerdo, o es más, es que es falta de cabeza. Es falta de cabeza porque hace una semana empezaron los aumentos y el último que quedaba, que había ganado clientes porque estaba más económico, lo acaba de emparejar. Entonces, oye, si uno de ellos tuviera precios más competitivos, le quita la clientela a todos los demás. Y a través de las ventas termina ganando más que los demás. Entonces esto también es una caricatura. O sea, estos capitalistas también lo que están haciendo es una caricatura de lo que expresa el capitalismo, porque no les gusta la competencia. Se cartelizan y eso es una trampa. Pero bueno, más allá de eso, tenemos el fenómeno de los bachaqueros que nos está haciendo vivir también un capitalismo salvaje. Sí, un neoliberalismo. Ah, tú tienes un bebé de 3 meses, no me importa que se muera de hambre, pero si no tienes 1,000 bolívares para comprarme una lata de fórmula, se te muere. Ah, no, ¿qué tal? Que resulta que el niño tiene pañalitis porque es que no le consigue los pañales desechables. A mí no me interesa. Si no tienes tanto, por un paquete de pañales, que tu muchachito termine con las nalgas achicharradas. Ese es el pensamiento neoliberal. Ahora, el presidente Nicolás Maduro habla de la derecha, que lo ha estado estimulando, es verdad, con el acaparamiento, con el contrabando, con todo esto. Pero también hay que revisar, hay que mirar hacia adentro, porque en este caso, el caso del bachaquero, del bachaqueo y del contrabando, podemos aplicar el niño que es llorón y la madre que lo pellizca. Cuando el mismo Estado autoriza aumentos en productos como, por ejemplo, el atún, que una lata mediana ronda los 200 bolívares, 220 bolívares, esos 220 bolívares no te los está cobrando el comerciante, o sea, no es que lo puso a ojo, ese precio está impreso en la lata, y si eso está impreso en la lata es porque ha sido autorizado por el Ministerio de Comercio. Cuando ya van por la cuarta subida de precio del alimento concentrado para perros, y que un alimento concentrado para perros costaba, hablemos de una marca premium, entre comillas, de las premium, la más económica, que hablemos de Dogourmet. Hace 3 meses, un saco de 4 kilos de Dogourmet costaba 600 bolívares. Ahora cuesta 900. Y eso no es que le subió el precio el comerciante. Eso viene impreso de fábrica. Y si la fábrica imprimió esos precios, es porque eso fue aprobado por el Ministerio de Comercio. Y lo que llama la atención es que en los rubros como el atún, como el alimento para perros, se han dado aumentos graduales cada 2, cada 3 meses. Entonces ahí no vayamos a meter al Ministerio de Comercio. Pero estamos hablando de unos precios estipulados para el atún, unos precios estipulados para el alimento para mascotas, que no es producto de primera necesidad, porque no lo son. Entonces, si estos son los precios, una lata pequeña de atún te cuesta más de 200 bolívares, ¿qué sentido tiene que un cuarto de kilo de café te cueste 13? Y que medio kilo de café te cueste 25 bolívares, cuando eso te cuesta un caramelo en cualquier kiosco de revistas. Entonces el negocio redondo, el bachaquero agarra, secuestra los cuarticos de café, le invierte 13 bolívares a cada cuartico y lo revende en 100 bolívares. Fíjense ustedes todo lo que le está ganando al cuartico de café. Entonces, ¿no será que hay productos que están prácticamente regalados porque son importados con dólar subsidiado y como son tan económicos y tan baratos, se prestan a que la gente los secuestre y los bachaquee? Entonces, si se están estableciendo una serie de precios que pudiéramos estimar que son reales, señores, y eso lo vengo diciendo, y eso lo dice mucha gente y lo vengo diciendo yo desde hace tiempo, vamos a sincerar los precios de la canasta básica y vamos a dejar de andarle subsidiando la sinvergüenzura a los bachaqueros y a los empresarios. Porque esos productos económicos regalados, porque 25 bolívares, medio kilo de café es un precio regalado, no le está llegando al pueblo, señores. Entonces tampoco le pongamos las cosas en bandeja de plata a los bachaqueros, prácticamente subsidiando el 100% de un producto para que ellos se lo secuestren al pueblo. Bachaqueros, contrabandistas y cómplices trabajando en las redes públicas del Estado, cómplices dentro de los cuerpos policiales y cómplices dentro, lamentablemente, de la Guardia Nacional Bolivariana, que no son la mayoría, que la mayoría son instituciones y cuerpos dignos y honestos, es verdad, pero esa minoría, ¿cómo está echando la burra pa'l monte? Entonces me parece que también como Estado, y lo deben estar haciendo, también hay que revisar la política cambiaria, porque mientras no tengamos claro el valor real, bolívar dólar se presta a la proliferación de especulación tipo dólar today. Entonces vamos todos, es verdad, tenemos que invertir en el país, creer en el país. Para la tercera media hora vamos a tener una experiencia bien interesante de gente que cree en el país y cree en la producción nacional y busca alternativas ante la guerra económica que estamos viviendo. Ya más adelante los irán escuchando Es verdad, y bueno, vamos a ponernos rodilla en tierra. Es verdad que el fenómeno del bachaqueo es algo estimulado por la derecha a través de la guerra económica. Pero bueno, también es cuestión de revisar cómo hemos estado combatiendo el bachaqueo, que se ha estado haciendo algo interesante, ¿no? Ayer se publicaron varias cifras y no podemos dejar pasar por debajo de la mesa los resultados de lo que ha sido el Plan Nacional contra el Contrabando, ya que de acuerdo a las cifras, a los números proporcionados por la Fiscalía General de la República, 6.007 personas han sido detenidas en el primer año del Plan Nacional contra el Contrabando. El 12 de agosto, o el día de hoy, cumple un año desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de este plan que surgió para hacerle frente al delito que representa el contrabando. A través del programa Justicia y Valores, transmitido por el circuito Unión Radio, la fiscal general de la República ofreció cifras que son resultados de esta medida. En esta materia hay 6.007 personas detenidas, hay 2.132 privados de libertad y 3.500 con medidas cautelares, informó Ortega Díaz. Prosiguió destacando que también hay 362 personas con libertad plena, 1.047 acusaciones contra 1.998 personas y 156 sobreseimientos. Podemos destacar que en el año 2014 estas medidas de seguridad y económicas se desarrollaron para vencer la estructura y el sistema de contrabando desarrollado en Venezuela. Entonces, cuando decimos no, que el gobierno no está haciendo nada contra el contrabando, sí está haciendo. Pero ahora estamos hablando de 6.007 personas detenidas, de las cuales apenas un poco más de 100 fueron sobreseídas porque son inocentes. Estamos hablando, mira, 6.000 personas es bastante, es mucho. Y el problema sigue, es decir, ¿cuánta cantidad de personas nos está dedicando a esto? Y hay más bachaqueros que contrabandistas. O sea, es un problema complejo y como pueblo lo entendemos. Y sí, se han hecho cosas y en ningún momento las estamos negando. Lo que tenemos que hacer es perfeccionarla para ver mayores resultados. Otra información positiva sobre la lucha contra la guerra económica es que el gobierno del Distrito Capital sería bueno, ¿vale? Porque la gobernación de Miranda no lo imita. ¿Por qué no lo hace la alcaldía de Sucre, la alcaldía de Baruta? Estos señores, a ellos no les importa el bachaqueo, se quejan, pero son incapaces de mover un dedo y de buscar alternativas para combatir este problema. Bueno, el gobierno del Distrito Capital juramentó 220 brigadas populares para combatir a los bachaqueros. Hay que liberar al pueblo. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, encabezó este martes la juramentación de las 220 brigadas populares para combatir a los bachaqueros en Caracas. Explicó que los 220 brigadistas estarán distribuidos en los 5 circuitos y 22 parroquias de Caracas para combatir a los bachaqueros en el terreno. Dugarte también afirmó que la población se ha visto afectada por la venta de estos productos que compran con los dólares y son vendidos 7 veces más caro. Tenemos que liberar al pueblo de los bachaqueros, hay que defender el salario de los trabajadores, dijo. Al tiempo que aseguró, los dólares del gobierno son para el pueblo y no para la burguesía. Por otro lado, se refirió a las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, indicando, estamos obligados a crear las condiciones necesarias para que el pueblo vote por los candidatos de Chávez y Maduro. Bueno, sería bueno, y la gente que vive en los municipios gobernados por la oposición, la gente de oposición, me parece que igual como le reclaman al gobierno y con mucha razón en muchas cosas, ¿verdad? También deberían reclamarle a sus gobernantes municipales para que pongan su granito de arena en esta lucha, porque definitivamente ellos creen que el bachaqueo y el contrabando los beneficia y por eso no luchan contra él. Bueno, continuamos, seguimos hablando del tema del bachaqueo. Bueno, fíjense ustedes que hubo unas declaraciones bastante polémicas por parte del defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien dice que no está de acuerdo con que a los bachaqueros se les castigue haciendo trabajo comunitario, es decir, limpiando calles, que eso no tiene nada de indigno. Y desde aquí nuestro saludo y respeto a todas aquellas personas que se encargan de mantener nuestras calles limpias. Porque es un trabajo digno que no tendría por qué andar humillando a nadie. Así que no entiendo qué es lo que ve de humillante Tarek William Saab. Pero bueno, dice que lo considera un castigo humillante poner a los bachaqueros agarrados infraganti a hacer trabajos comunitarios y que se les ponga una braga anaranjada. Oye, pero mucha gente que el que barre las calles usa bragas anaranjadas. Es que acaso es humillante utilizar una braga para no ensuciar su propia ropa. Ah, bueno, que la braga dice infractor. Bueno, pero si es por eso, ¿a cuántos negocios no les han puesto calcomanías que dicen infractor cuando evaden impuestos o cuando evaden el seguro social? Y si lo considera humillante el defensor del pueblo, mira, no sé hasta dónde. Es que es algo tan tonto. Realmente es algo tan tonto. Y es que acaso no es humillante que una persona esté sometida a 6 horas de cola para comprar harina de maíz, o para comprar aceite, o para comprar pañales. ¿Es que acaso los bachaqueros no nos someten a nosotros a tratos indignos e inhumanos? El hecho de que se les ponga a hacer trabajo comunitario, que eso es algo que se aplica en todas partes del mundo con los infractores leves, y el bachaqueo no es una infracción leve. Mira, el hecho de ponerlos a hacer trabajo comunitario y que se les ponga una braga para que no dañen su propia ropa y que se les señale como infractor, en lo personal, no tiene, yo pienso que eso no tiene nada de malo y que está bien merecido. Pues bueno, se pronunció el alcalde de Puerto Cabello, Rafael Acaba, y señaló que no cancelará castigos a los, este tipo de castigos a los bachaqueros. Este martes el alcalde de Puerto Cabello, Rafael Acaba, se pronunció a través de las redes sociales sobre las declaraciones emitidas por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, en las que este condenó que las alcaldías uniformen a los bachaqueros como forma de castigo y recordó que la imposición de sanciones es una atribución del Poder Judicial. A través de su cuenta en Twitter, Acaba afirmó sentirse irritado por las declaraciones, aunque no citó a Saab, y manifestó que seguirá con la implementación de las medidas contra los bachaqueros. Sí, pero cada municipio tiene sus leyes, y tiene sus reglamentos, y tiene sus normativas. Entonces, bueno, si la policía municipal, o sea, se supone que la policía municipal es la que agarra a estos bachaqueros, y el municipio les impone las sanciones. O sea, ¿dónde está lo ilegal de lo que, o sea, que saque algún artículo, Tarek William Saab, ¿no? Entonces, bueno, qué rabia, ¿no? Bueno, voy a citar bueno, sí, aquí está el tuit de Rafael Acaba. ¡Qué arrecher! ¿Qué hago entonces? Me siento a ver cómo roban al pueblo de Puerto Cabello de manera impune. No, jod, yo lo que voy es pa'lante. Tiene el apoyo del pueblo, alcalde. Tiene el apoyo del pueblo, de eso usted puede estar totalmente seguro. Bueno, antes de irnos a la pausa, pues también tenemos que hacer referencia a otras informaciones. Bueno, hablemos, saquemos esta, que agentes, ¿no? Lo que ocurrió en San Félix hace ya 2 semanas, agentes de Estados Unidos actuaron en San Félix, según informó el presidente Nicolás Maduro. Tengo las fotos, pruebas, los videos de los 2 que operaron en San Félix. Uno se fue para Medellín, es colombiano, dirigente de Primero Justicia. Lo vamos a buscar y a pedir al gobierno colombiano, si es así, advirtió durante la edición número 35 de su programa En Contacto con Maduro. Desde el puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores, agregó que los presuntos implicados son 2 agentes estadounidenses, uno colombiano-venezolano, nacido en Colombia, quien dirigió el ataque violento en San Félix, tratando de aprovecharse de problemas sociales existentes para convertirlos en factores de caos, violencia, de destrucción interna del país. Apuntó que la otra persona está en todos los videos, testimonios y fotos. Recordó que desde el Comando Sur el general John Kelly vaticinaba la implosión en Venezuela en el mes de julio. Reiteró que presentará por el canal diplomático cómo el gobierno estadounidense está operando desde el Comando Sur, Sur Directo para buscar aquí agentes. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que de verdad una persona cercana a mi familia que vive en Puerto Ordaz, opositora acérrima, antes de que ocurriera lo de San Félix, se confundió de grupo de WhatsApp y nos escribió que tuviéramos cuidado, que la cosa estaba dura y que mosca con los saqueos. Y al día siguiente, chucutú, San Félix, ¿no? Ay, señores. Bueno, la última información, y desde aquí pues también lo lamentamos, que es, por supuestas razones de salud, acordaron arresto domiciliario para Daniel Ceballos, el responsable de la tortura psicológica a los ciudadanos, responsable de la guarimba, responsable de acciones terroristas. Caramba, otra vez, otro que se hace el enfermo para que le den casa por cárcel. Todavía estamos esperando a que Ledesma regrese a Ramo Verde, que también salió por razones de salud. Entonces, en el caso de que este señor se encuentre enfermo, de verdad, lo lamentamos muchísimo, pero es que acaso existen presos de primera y de segunda, porque estoy segura, o todos nosotros estamos seguros, que en penales como Tocorón, penales como Tocuyito, penales como El Rodeo, también hay presos que están enfermos y de, con enfermedades de gravedad. Me imagino que habrá enfermos con cáncer allí, como Rafael, como Henry Atencio, uno de los defensores de Puente Llaguno, estaba enfermo, también tenía un problema, tenía un cáncer y él pasó su cáncer en la cárcel. Y se curó y aquí está con nosotros echándole pichón. Entonces, ¿qué pasa? A un opositor le sale un uñero, dan una girita internacional y le dan casa por cárcel. Pero gente que realmente tiene enfermedades graves dentro de los penales, nos gustaría saber cuál es el tipo de trato que se le da y si tienen esos mismos privilegios, ¿no? Bueno, como dice mi buen amigo José Garcés, cada quien construye su karma, cada quien construye su destino. Y si la justicia terrena no le llega, al tarde o temprano el karma le va a pasar la factura. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, hoy es concierto del ciclo Sonara. Hoy tocan los conciertos juveniles, 50 bolívares la entrada en el Teresa Carreño. Va a ser este miércoles, de acuerdo a lo que publica la página web de Alba Ciudad. Las agrupaciones La Gente y Más Megahertz se presentarán este miércoles 12 de agosto en el ciclo Sonara, que organiza el Ministerio de Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y el Centro Nacional del Disco. Por esta semana solamente el concierto no se realizará en el Teatro Bolívar, sino en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Ajá, excelente. La Gente es una agrupación procedente de San Felipe, del estado de Yaracuy, que fusiona el rock, el reggae y el ska con letras combativas, ecologistas y emancipadoras, que en algunos casos recuerdan momentos de nuestra historia o llaman a la conciencia contra el consumismo. Que seas libre, resistencia mestiza, compartir y canto al más alto. Y canto al canto más alto son algunos de sus temas. Entre sus miembros están Gil Fernández de la voz, el P. Fernández de la batería, Alex Guevara en la guitarra y Luis Manuel García en el bajo. Nos vamos con La Gente y el tema Compartir. Sonrisa a los niños.

solas no están para nada. Que va. Solo contigo. Es 39 minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos a Vituaya con Baroni y One Time, el tema Solos. Y bueno, les informamos que Sistema Sonoro Tiuno, Baroni, One Time y Vituaya están presentes en la vigésimo segundo Festival Rototom Sun Splash. Venezuela participará en el 22º Festival de Reggae Rototom Sun Splash, el festival mundial más importante de este género, con la agrupación Vituaya, Baroni y One Time y miembros del equipo del festival Otro Beta es Posible y el Sistema Sonoro Tiuna, delegación que llevará a las costas mediterráneas de Benicassim, España, los sonidos de la música hecha a partir de la Revolución Bolivariana y su mensaje de paz. El evento se realizará del 15 al 22 de agosto y en él la delegación venezolana trabajará en las áreas de producción técnica, artística, fotografía, foro social, música, entre otras, con el objetivo de generar un intercambio de saberes y avanzar en los preparativos del Bolívar Swords, es decir, la espada de Bolívar en inglés. Una área que será inaugurada en el año 2016 y que mostrará diversas expresiones de países del ALBA y el Caribe. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, de informaciones les decimos en lo que llegan las llamadas, que hasta hoy las juntas electorales admiten o rechazan las postulaciones para las parlamentarias. Hasta hoy estará abierto el lapso de admisión o rechazo de las postulaciones presentadas por los distintos partidos políticos ante las juntas regionales electorales que deseen participar en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional a realizarse el próximo 6 de diciembre. Según el cronograma electoral establecido, al día siguiente de cerrarse el tiempo reglamentario de admisión o rechazo, las juntas regionales electorales levantarán el acta de cierre de postulaciones con las que se obtendrá el informe definitivo, el cual luego será presentado por la Junta Nacional Electoral. En el acta de cierre de postulaciones se dejará constancia del número e identificación de todas y cada una de las candidaturas presentadas que fueron consignadas y la decisión adoptada para cada caso. En el cronograma también se estableció que desde el día lunes 3 de agosto, fecha en la que inició el lapso de postulaciones, hasta el miércoles 12, es el periodo para ajustar sus candidaturas a lo dispuesto en la normativa establecida por el Consejo Nacional Electoral para garantizar la composición paritaria de la oferta electoral. Así que bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe, a ver. Contraloría Popular, ¿no? Nos escribe Contraloría, espérate un segundito, ok. Contraloría Popular y nos dice, le dice a la Sunde, felicitaciones por el precio justo. Pan Holson 30% más en menos de una semana y el yogur 35% más, ¿qué tal? Y si estos son los precios que aparecen impresos en los empaques, señores, ahí no tiene que ver con la Sunde. Ahí tiene que ver, en todo caso, con el Ministerio de Comercio, que es el que aprueba esos aumentos. Y entonces, ¿qué expliquen? Bueno, es que el trigo ha subido, por ejemplo. El trigo ha subido. O sea, bueno, que tienen que hacer un ajuste de precio. Bueno, que lo hagan. Y también nos sacan, y también nos dan una idea real del estado de nuestra economía. Porque, insisto, mientras no se establezca el precio real del bolívar, mientras no haya una unificación cambiaria, no sabemos en realidad. No sabemos y se presta para distorsiones. Insisto. Luigi Nobrachi cuelga una nota publicada, cuelga una nota. La Polar mandó abogados diciendo que no era legal que yo hiciera cerveza. Y es el testimonio de uno de los productores de cerveza artesanal. Dice Bloque Socialista, lo mandan a casa por estar grave. Al llegar a la misma se toma esta foto para burlarse del país. Bueno, el tipo feliz y contento con la esposa y con sus niños. Y está bien, nos gustaría que todos y cada uno de los enfermos que se encuentran en las prisiones del país tuvieran esta misma oportunidad. Entonces, el asunto es que este señor está pagando una condena por el hecho de, por desacato a levantar las guarimbas, y de hecho las impulsó. Pero en realidad lo que él está pagando, la cárcel que él está pagando, es por desacatar, por desacato, para el levantamiento de guarimba. Es una pena pequeña. No creo que esté tan grave como para no terminarla de cumplir, que no le queda mucho. Dice Andrea, qué dictadura tan arrecha. Dice Car, se le ve la gravedad, está gordo y saludable. ¿Hasta cuándo impunidad? ¿Hasta cuándo permitimos que sigan burlando? Ahora le toca casa por cárcel al monstruo. Eso haciendo referencia a Leopoldo López. Arrechera de haber, pero ni con eso van a ganar el 6 de diciembre. Somos leales al comandante, poder judicial corrupto. Así es como lo califica Car. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, es Cristina Quiñones. Hola, Cristina, ¿cómo te ha ido? Bien, mi amor, yo siempre escucho tus programas. Ah, bueno. Es la primera vez que llamo. Qué bueno que estamos a la orden. Para decirte que todos los días nos suben a mercancía. Ok. ¿En qué trabajas tú, Cristina? Por supuesto, nosotros también le tenemos que subir, porque imagínate que vamos a hacer, todos los días llega. Por ejemplo, el refresco ahorita está costando 105, el Gatorade ahora 120, y para de contar. ¿Y tú lo vendes a ese precio? Sí, mi amor, el refresco está saliendo sin el 12% en 2.400 y algo. Ok. Pero es para que más o menos tengas una idea, cuando tú vas, por ejemplo, a un kiosco, que yo siempre oigo que hablas de los kioscos. Claro, venden por encima de lo que marca el empaque. ¿Qué hacen? Cada vez, por ejemplo, se termina, uno hace un pedido, hay unos productos que vienen, por ejemplo, precio justo, tal precio. Después viene precio justo, otro precio. Después precio justo, y le van subiendo a las cosas. No, eso lo vivimos todo, Cristina, totalmente de acuerdo contigo. Pero es que yo he ido a kioscos con que te venden por encima de lo que marca el empaque. Y no, señor, sí, no lo, eso es que eso, la gente no tiene ni ética ni moral. Exacto, y existe gente como tú. Y también la señora que maneja el kiosco, la cotufería de la Plaza Bolívar, del cine del Teatro Bolívar. Esa señora, de verdad, mira, honesta, ella te vende las cosas al precio que marcan los empaques. Pero lamentablemente hay muchos kioscos que no lo hacen. Es que uno lo entiende, porque a uno va a los supermercados y a uno le suben todo, pero bueno, si lo ves en el empaque, lo que estábamos hablando son aumentos aprobados por el Ministerio de Comercio. La culpa no es del comerciante. Son muy poquitos, Ensa, y a ratico ellos vuelven y, por ejemplo, yo tengo la experiencia con el palito. El palito primero vino a 16, después vino a 21, después a 24 y ahora yo lo estoy vendiendo en 28. Imagínate, cada sí. vez, o sea, cada vez que el producto se termina, lo mandan más caro. La única empresa por la que yo puedo meter la mano, a pesar de que sabotea, es la Savoy. La Savoy tiene los precios bien. Porque una samba te cuesta 40. Eso es verdad. El carré cuesta 200, como lo dicen por ahí. El carré está costando 150. Ahorita no sé porque no me ha llegado. Pero la compañía que vende bueno, es la de los Halls. Los Halls son baratos. Ella vende bien esa compañía. Ok, los Halls. Bueno, esa. Chévere. Ay, bella Cristina. Un beso grande. Todo lo de los kioscos. Ok. Un beso grandote. Ha sido un placer. Muchas Igual, gracias. De nada, pues. Bueno, tenemos otra llamada, Luigi. Buenos días. Hola, Ensa, Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo andas? Bueno, más que bien. Ayer pasé un enojo demasiado grande, por no decir otra cosa. Allí en el Bicentenario. Ay, Dios mío. La Policía Nacional, Ensa. De verdad que me dio una indignación, me dio vergüenza. Sentí vergüenza ajena con ellos mismos. Cómo utilizan el uniforme, cómo utilizan la fuerza para hacer lo que les da la gana. ¿Sabes que estábamos allá en la cola? Bueno, yo me llegué a las 8, entré a las 12 y salimos a las 4 de la tarde. Entonces estamos en la cola adentro. Afuera tuvimos una hora de congelado, pues yo me meto en la tercera edad. Después, bueno, la gente empezó a chillar, entonces, bueno, empezamos a chillar y nos pasaron. Entonces arriba estamos en la cola y en la cola para pagar y estamos esperando y esperando y esperando. Y pasaban y pasaban, entonces de repente se congeló la cola 2 horas, gente. Y yo, bueno, ¿y qué pasa aquí? Entonces empezamos ahí adelante, no, yo vamos ahí a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, bastante, que estaban todos los que estábamos en la cola, la mayoría nos fuimos a ver al lado, ¿ok? Era que unos se coleaban, las mujeres se pararon, una de las cajas, bueno, no era su hora, se pararon, dejaron las cajas solas, bueno. lamentablemente uno no puede hacer nada con esa gente, porque esa gente, ellos son así incaretables y, uh-huh, y se te ven así con esa sonrisa como que no me interesa. Una indignación que uno agarra ahí de verdad, Enzo. Mira, tú tienes que llenarte. Ay, caramba, se cayó la llamada. Luis, ¿podría bajarle un poquitico más a la, un poquitico a la cortina, que está algo alta? Gracias, cariño. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, Luis Loyo, usuaria y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Quiero hacer dos denuncias, uh-huh, inicialmente. Y esto es para multiplicarlas. Una, Katia, Parroquia Sucre. Varios de los estacionamientos son estacionamientos de bachaqueros. Varios de los estacionamientos están alquilados para bachaqueros. O sea, cuando se habla de bachaqueros, se está hablando que tienen allí comida almacenada. Uh-huh. Otra, Parroquia San Juan. Parroquia San Juan. Yo la pongo también, Parroquia Santa Teresa, Parroquia, ¿cómo se llama? Santa Rosalía, Santa Teresa, San Juan, son casi las mismas. Allí hay muchas casas que son pensiones. Ustedes saben que están haciendo los bachaqueros, alquilan las habitaciones para guardar... Para utilizar las habitaciones de depósito. Sí, señor. Qué horror. Para el Ministerio de Alimentación, para las personas que le pueda, que le competa, por favor, toquen la puerta, porque tocar no es entrar. Averigüen un poquito, por favor. Estoy multiplicando denuncias de otros programas, porque son personas que lo dijeron con nombre, con apellido, con cédula, me buscan aquí, yo soy esta, soy así, pequeña, alta, negra, blanca, gorda, flaca, negra, fea, por Dios. Al Ministerio de Alimentación. En Katia los estacionamientos son estacionamientos de productos que se necesitan en la mesa del venezolano, en los hospitales, en cualquier sitio. Y en San Juan, yo pongo San Juan, pongo Santa Rosalía, pongo Santa Teresa, todo eso por allí, porque por allí hay muchas pensiones y las pensiones ahora son, alquilan las habitaciones para tener un sitio, tener sitio donde guardar la mercancía, por ese lado. Por otro lado, ayer después que hablamos aquí, estuve, bueno, escuchando mi radio, me llamó un amigo de San Cristóbal y me dijo, escucha esto, y me puso un señor hablando por la radio, pues, a través del teléfono, lo escuché. Posteriormente, por la tarde, escuché a una radio FM, donde habla una connotada periodista venezolana, y también escuché al gobernador del estado, Táchira. En una se quejaban que no habían insumos. En otra, uno de los productores le pedía al gobernador que le diera más crédito. Y en otra, ese mismo productor con la periodista se quejaba que producía pollo y huevo. La verdad, que me dice mi amigo, y me lo dijo así, este señor quiere los dólares venezolanos para producir pollo y huevo. ¿Tú sabes dónde lo vende? En Cúcuta, porque él no produce para el mercado venezolano, pero quiere los dólares en Venezuela. ¡Ay, qué bonito, Ale! ¡Sí, señor! Y eso es común. Estamos hablando del estado Táchira. Por eso se le pide que todo en esta vida es política, porque hay política deportiva, política recreacional, política religiosa, todo es política. Pero si no orientan las políticas, no orientamos la política para que no se nos sigan escapando nuestro producto por falta de una orientación, de una política fuerte, seguirá pasando lo mismo. El gobernador pone la mejor intención, pero cuando se produce, se va por los caminos verdes, colorados, azules, rojos, por donde sean, por al lado de la guardia, por al lado de lo que no es la guardia, por el cielo, por la tierra, por los subterráneos, por donde sea, se lo llevan, amigo. Hay que orientar la política, como tú dijiste hace rato y siempre todo lo dice, parte de orientar la política es la unificación cambiaria. Sí, vale. Por ya, ahí van los ya tiros, está bueno. Por Dios. China acaba de devaluar su moneda. Nos hará falta a nosotros, no sé qué, para que no es que hagamos lo mismo, sino orientar con política monetaria, por Dios, por favor. Me siento preocupado realmente, porque todos los días uno lo que encuentra son cuestiones contrarias, por favor. La periodista de quien hablé se llama Valentina Quintero, y el gobernador y un amigo que tengo en el estado de Táchira, que es periodista, se llama Santiago Morales. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Richard Ruiz nos escribe, camaradas, arroba Nicolás Maduro y Tribunal Supremo de Justicia, me imagino del Distrito Federal, les manda mandar a su casa a Locoldo, a la derecha, ni un tatico así. Eso es un arreglo entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, tampoco así, no creo, la verdad. Pero insisto, él de todos modos ya está a punto de cumplir su pena, porque era una pena bastante pequeña, por desacato, ¿no? Dice Dulce Paz Castillo, ese malandro debe estar en la cárcel, que tenga y asuma su responsabilidad, lo que hacen es orinarse. Dice Yo Chavista, qué burla, arresto domiciliario para el asesino Daniel Ceballos, ¿hasta cuándo? Dice Javier Oliveros, hasta un mes para entregar una partida de nacimiento tarda la parroquia Candelaria. La excusa, falta de tóner y papel. Y no solamente pasa ya, anoche un amigo me comentaba, la mamá de él falleció hace un par de semanas, 2-3 semanas, y tuvo problemas a la hora de enterrarla, de sacar el acta de defunción, porque tuvo que recorrerse no sé cuántas jefaturas y todas alegaban que no tenían tóner. Dice Contraloría Popular, bueno, lo de Sunde, ¿no? Y Henry Hernández dice lo siguiente, el delito de Ceballos es menor, o sea, por el que se le castigó, efectivamente es considerado un delito menor, pero no es el caso de Leopoldo López, este no puede ser beneficiario de casa por cárcel. Totalmente de acuerdo contigo, Henry, no puede ser. Son las 10:55 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos con una agrupación que además que forma parte de esto, de este movimiento cultural por la paz y la vida, es una buena banda de rock y se va a presentar junto con la gente en los espacios abiertos del Teresa Carreño a las 7 de la noche en este concierto del ciclo Sonara. Se trata de Más Megahertz y este tema, que es un tema contra el desarme, que se llama, perdón, un tema por el desarme, que se llama Armadura. Un abrazo, es así. Vamos a la pausa y ya venimos.

11:09 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos Alpha Blondie y esta versión que hacen en reggae del tema de Pink Floyd, I Wish You Were Here. Vi un meme bien simpático que decía, je t'aime en francés, I love you en inglés, te amo en español, I wish you were here en Pink Floyd. No es una forma de decir te amo, es un tema bellísimo. Y bueno, abrimos esta tercera media hora de la ventana y se encuentra con nosotros Pacha Patria. Ella forma parte de los movimientos emergentes hechos en Venezuela, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y ella estuvo participando dentro de lo que fue la ruta de la cerveza artesanal el pasado fin de semana. Bienvenida, Pacha, gracias, a la ventana. Gracias. Bueno, Pacha, ya días después, ¿no? Estamos a miércoles. ¿Qué balance nos puedes dar de lo que fue esta primera experiencia de la ruta de la cerveza artesanal? Definitivamente la ruta de la cerveza artesanal, que además la organizamos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, superó las expectativas que nosotros teníamos, no solo en cuanto a afluencia de gente, sino incluso los mismos productores de cerveza artesanal reconocen haber roto récord de ventas. Nunca habían estado en un evento tan masivo donde la receptividad de la gente fue tan positiva en todos los aspectos. De verdad, eso superó nuestras expectativas y nosotros estamos muy contentos por eso, de verdad. Uh-huh. ¿Y cómo fue que surgió esta iniciativa? Estamos hablando de aproximadamente 100 productores de cerveza, con diferentes tipos de cerveza. La gente, por lo menos cerveza artesanal, uno piensa es en cerveza Tovar, que tampoco es tan artesanal, porque se hace en una pequeña fábrica, no es algo tan artesanal, ¿no? Porque creo, tú vas a la fábrica y te echan el cuento que compraron los equipos de una fábrica por allá en Alemania y los trajeron, o sea que no es tan artesanal la Tovar, por eso es la más económica también. Y uno piensa en la de estilo, que también uno la puede ver en algunos supermercados, pero de repente cervezas que si Yaracuy, Guarenas, tú dices, oye, este montón de cervezas, ¿de dónde salieron, no? Entonces, ¿cómo fue por qué el evento, cómo surge esa iniciativa? Fíjate, nosotros cuando empezamos el trabajo en el Ministerio con Hecho en Venezuela, el objetivo, claro, es trabajar con el sector productor del país, sea el rubro que produzca. Uh-huh. Y casualmente nos topamos con el productor de la cerveza del Techo de la Ballena, Betzur, y ahí empezamos a articular con los diferentes productores de cerveza artesanal. En todo el país hay más de 150 productores de cerveza artesanal. Sí hay mucha variedad de cerveza, solo que no está dentro del mercado tradicional porque, ya hay varias características entre el oligopolio que tiene la familia Mendoza y otras marcas industriales. Cerveza Tovar, a pesar de que está un poco más industrializada, sigue siendo cerveza artesanal por las características que ellos mismos nombran, que es una cerveza que no tiene adictivos químicos. Okay. Y la cerveza industrial, como la de Mendoza, sí tiene muchos adictivos. No es cerveza la cerveza de bueno, Mendoza. Eso ya prácticamente es agua con gas, porque no tiene cuerpo, porque una buena cerveza tú la reconoces por el color, por el cuerpo, porque tiene un espesor que le debe dar la cebada, me imagino, la cebada del lúpulo, y tú agarras una ice, y eso es agua con gas, exacto. Una cosa horrenda. Es una bebida refrescante, Ike. Entonces, claro, la diversidad de sabores que nos encontramos en la ruta de la cerveza artesanal responde a que nosotros en el mercado tenemos dos tipos de cerveza, tres marcas, es lo único que existe. Y eso es producto de que la familia Mendoza durante todos, hace 50 años, pusieron todo un engranaje de jurisdicción en las estructuras legales para que no existieran más productores en este país. Y es que llama mucho la atención porque hace unos 30 años, 20, 30 años, además, cuando yo era chama, me acuerdo que estaba la cerveza Cardenal tipo Múnich, estaba la Zulia, estaba la Bock, estaba el Stout, había variedad de cerveza. Uh-huh. Y de repente uno ve todo el tiempo, o sea, son dos marcas, uh-huh. La Polar se lleva el 75% del mercado, que lo que hace es venderte agua gasificada. Correcto. Y tú dices, bueno, y son tres marcas, o sea, son dos marcas, perdón, y dos tipos. Claro, y nosotros, tres tipos, la Solera, la que son consideradas light, uh-huh. Y la Pilsen. Que eso es más agua todavía. O sea, la Pilsen, sí. Sí, no, nosotros soledad. Vimos la posibilidad con eso no solo de diversificar los sabores y los gustos, sino también de, primero que uno de los objetivos de la ruta de la cerveza artesanal era como masificar la información en cuanto a un sector que produce uh-huh. algo que la población consume. O sea, nosotros somos de los primeros países consumidores de cerveza, pero no tenemos cultura de cerveza. No. Entonces, masificamos la información de que existe una variedad increíble de cerveza. Y en la ruta de la cerveza incluso tú encontrabas cerveza con cucuy, cerveza con café, cerveza con cacao, con papelón. Yo probé una, es la única que probé, la verdad. Yo probé una que era un ale rojo, era una cerveza roja y era exquisita. Exquisita, sí. Yo, a mí me gustaría saber los componentes de esa específicamente, ajá. porque es que yo no soy productora de cerveza, pero entiendo si soy consumidora de cerveza, como muchos de la población. Entonces entiendo que tengo derecho a diversificar el conocimiento de mi paladar a través de los cerveceros artesanales. Entonces, ya que ellos están ahí, ya que nosotros masificamos esa información, ahora tenemos que crear condiciones. Uno, incluso para revertir lo que más polémica generó, que es el tema de los precios. Sí, ¿no? Fíjate, aquí nos escribe un usuario por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y que es Gustavo Díaz, y dice, buena iniciativa la feria de la cerveza, sin embargo, ¿por qué tan caras? 700 y 2.000 bolívares una cerveza. Bueno, Gustavo, voy a dejar que Pacha hable, pero también te voy a explicar algo. Los ingredientes de la cerveza son sumamente costosos. Estamos hablando de pequeños productores de cerveza que no les dan dólares preferenciales como a Lorenzo Mendoza y tienen que importar lúpulo, que es caro, uh-huh. cebada, que en el Central Bachaquero de al lado de mi casa te lo venden en 1.000 bolos el paquetico. Así que imagínense ustedes cuánto cuesta producir una cerveza artesanal. De todos modos, que lo explique mejor. Claro, Pacha. Y ellos lo hacen de manera autogestionada. En muchos de los casos, como no tienen dólares preferenciales, tienen que adquirir una divisa al precio paralelo. Y claro, y porque ¿qué es lo que pasa con el Simadi? Bueno, igualito, Simadi son 200 bolívares y eso es plata también. Exacto, exacto. Es que fíjate, no hay acceso de ninguna forma a ese, porque el rubro, cuando tú vas a decirle al Simadi, mira, uh-huh. voy a traer cebada, ¿para qué? Para cerveza, ya te van a decir que no, porque es ilegal. Porque para la producción de cerveza, ellos, el productor de cerveza tradicional, tiene Mendoza, uh-huh. la familia Mendoza, tiene un engranaje de leyes tanto en el CENIAT. Oye, a lo largo de todos estos años han comprado jueces, exacto. abogados. Exacto. O sea, y eso no es de ahorita, eso es de hace muchos años. ¿No? Exacto. Entonces los compas, para decirte cebada, tendría que mentirle al fisco, cosa que no quieren hacer, y decir, no, cebada para mi ganado, pero no tienen ganado. Entonces los compas... Porque encima eres un pequeño productor, no tienes el dinero de los Mendoza y vas preso. Exacto. Porque a los Mendoza no les caen las leyes, pero sí le caen claro. al venezolano. O por ejemplo, Cervecería Tobar paga el mismo impuesto que paga Cervecería Polar. Y no compares cuánto gana Polar, exacto. a lo que puede ganar una pequeña fábrica de cerveza como es la Tobar. La producción de Mendoza es 7 millones diarios y la producción de Tobar son 700.000 al año. Entonces, ellos pagan el mismo impuesto. Entonces, como nosotros revertimos eso desde el acercamiento que podemos hacer con los productores de cerveza artesanal y el Estado. Eso es lo que hay que revertir. Y una vez van a reducir costos de producción para ellos y eso va a hacer una cerveza mucho más accesible a la población. A nosotros que cobramos sueldo mínimo, por ejemplo, que de verdad comprar una cerveza en el precio que tiene hoy en día es bastante choca en el bolsillo. Uh-huh. Pero más adelante la idea es que tengamos un precio justo para la población. Y no solamente eso, sino que con los acuerdos, bueno, socializar el conocimiento. Seguramente hay mucha gente que quiere aprender a hacer cerveza artesanal. Entonces, eso es otro factor que también va a reducir costos. Además, se va a hacer un primer acercamiento con algunas instituciones para poder traer la cebada y el lúpulo acá para la producción de cerveza. Pero aunado a eso, tiene que haber un tema legal que hay que resolver. Estamos conversando con Pacha Patria. Ella es del movimientos emergentes hecho en Venezuela. Pacha, Luigi compartió conmigo, yo lo tengo ahí en mi muro, una, una reflexión que tú hiciste sobre el evento, y algo que me llamó muchísimo la atención es que se han encontrado con gente, productores de cerveza artesanal, que han empezado a sembrar el lúpulo aquí en Venezuela como una alternativa. Háblanos de esa experiencia, porque esa es la idea, buscar alternativas, no quedarnos de brazos cruzados ante la guerra económica que estamos viviendo, y buscar alternativas. Fíjate que la ruta de la cerveza artesanal, a pesar de las críticas que pudo haber tenido de varias personas, pero le dolió a los Mendoza porque apareció la materia prima, y la planta que tenían cerrada, ¡pum!, la abrieron, ¿no? Casualmente, claro, porque ellos piensan a largo plazo y saben que a largo plazo esto se puede convertir en un movimiento que puede generar cierta demanda en la población. Ahora, sí, ahí está Sandino en Trujillo, Táchira, no recuerdo bien la... Ellos tienen 2 años experimentando, ¿no? Uh-huh. Y entre ensayo y error les está saliendo muy bien su producción de lúpulo en esa zona. Y están interesados en seguir haciéndolo hasta que le quede perfecta. De todas maneras, ellos ya están trabajando con esas 2 hectáreas que están produciendo. Son compañeros que están muy claros en cuanto a lo que quieren hacer con eso. No están pendientes de la especulación. Son, de verdad, haber conversado con ellos fue muy rico, muy... muy interesante, porque están clarísimos, o sea, están clarísimos en el momento en que estamos viviendo, y que lo importante en el país es producir materia prima. Pues ya ellos no pueden estar dependiendo, ni ellos ni nosotros, ni siquiera el Estado puede estar dependiendo de la importación. O sea, ya hay que empezar a producir materia prima en todos los sentidos. Y nada, la experiencia con ellos fue bastante interesante. Lo que hay es que reimpulsar su trabajo, reconocer su trabajo y masificarlo si en el caso de que fuera necesario. Y entre ellos hay mucho, hay incluso creo que se acercó alguien en la ruta y habló con algunos productores diciendo que estaba produciendo cebada. ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces esos acercamientos que surgieron a través de la ruta de la cerveza artesanal son muy positivos, no solamente para el productor, sino para la población que consume un producto específico. Entonces ahí yo creo que en esos términos bastante positivo todo el encuentro, toda la ruta de la cerveza artesanal, la verdad. Uh-huh. Una de las cosas que ocurrió, ¿no?, en la ruta de la cerveza artesanal, que eso también puede pasar mucho con la gente que es muy joven, ¿no? Hay quien dice que, por lo menos uno que es un poco más adulto, cuando yo leí lo de la ruta de la cerveza artesanal, que le hice muchísima promoción, me deleité de verdad con los artículos de Desde la Plaza, que hasta la receta para hacer cerveza la tienen. O sea, que si usted se anima a hacer una cerveza, busque la receta en Desde la Plaza, que le explica con lujo de detalles cómo puede producir en su casa su propia cerveza. Eso sí, va a tener que invertir bastante. Ya va a entender por qué cuesta así la cerveza artesanal, porque la cebada está de verdad carísima. El Pero lúpulo, esa cebada no me quiero que está imaginar. En el mercado no es la cebada para la cerveza. Imagínate. Es una cebada que viene malteada. Fíjate que es muy paradójico. Ajá. La cebada que compran los productores de cerveza artesanal es una cebada que sobra de los camiones de Empresas Polar. Ese excedente que está allí, que queda, que es el bagazo. Que los tipos le sacan provecho a todo, ¿vale? Qué impresión. Eso hay que, ya eso, los compas tienen que tener acceso a la cebada de otra forma. Y una cebada de mucho mejor calidad, pues. Entonces, eso hay que... Bueno. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos impulsar es desde el Estado. Ajá. Pero bueno, fíjate, ¿no? Por lo menos uno piensa en la ruta de la cerveza artesanal y tú dices, oye, porque lo que te decía, las notas, pruebe los diferentes tipos de cerveza. Estaban los foros, estaban las conferencias, cosa que tú dices, oye, esto es un encuentro en realidad para... Esto es un homenaje al paladar. Uh-huh. O sea, no es la beventina de fin de semana, de viernes en la noche hasta el domingo. No es una cervezada como las que se arman en la UCB, uh-huh, señores. Y hay mucho muchachito que pensó que la ruta de la cerveza era una cervezada y que sí, la idea era ir a beberse 20 cervezas. Uh-huh. Y también les pegó tanto lo de los precios. Uh-huh. Ahora, lo que... y bueno, te lo dije fuera del aire, lo dije en el programa, lo dije en este programa el lunes, que fue el asunto de las catas, ¿no? Uh-huh. Yo fui con la intención de catar. Uh-huh. Y que bueno, que yo me iba a acercar a un stand, mira qué tipos de cervezas tiene, que iba a probar un poquitico de cada una, y ya una vez que la pruebas, que tú dices, pero esta está divina, de verdad vale la pena invertir ya los 400 bolívares por la botellita, o si los tienes, los 1000 y pico por la botella grande, pero te sientas y la disfrutas, sí, y la paladeas, sí, porque la idea es el disfrute precisamente. Es que después, ¿no? Después de que tomas una cerveza artesanal, siempre la vas a recordar, o sea, después el sabor, uh-huh, el olor, yo cada vez el cuerpo, el sobre cuerpo. Todo el especial, ahí hablo, se me hace la boca agua, ¿vale? Exacto, cada vez que yo hablo de una cerveza artesanal me llega el aroma, llega el sabor en la boca. O sea, no es una cerveza, como dicen en el barrio, no es una cerveza para emborracharse. No. Es una cerveza para disfrutar, degustar, sentarte con tu familia, una cena. Es más, en diciembre, ¿qué vino? O sea, tómate una cerveza artesanal y de verdad lo vas a disfrutar muchísimo. Es para eso. No. Entonces, fíjate, fue mucha gente, superó las expectativas, sí, pensando que era una cervezada. Uh-huh. Sí, ¿no? Entonces, y los que queríamos ir a Qatar, nos encontramos que no tuvimos esa oportunidad, porque el viernes, por la cantidad de gente, o sea, sí, tú organizas una cata allí, lo que hacen es que te llevan los están por en medio, porque la gente lo que quería era beber. Sí, sí, es verdad. No, porque cuestión de conducta también de mucha gente que fue para allá. Sí. El sábado, con el palo de agua, que es cuando fui yo, hubo mucho menos gente, pero faltó esa cata. Uh-huh. No, entonces, en lo personal, esa fue como que la pequeña decepción que me llevé, porque yo quería catar cerveza y invertir en una buena para tomármela con calmita, escuchando una buena música en mi casa, y eso lamentablemente no pudo ser posible. Para una nueva ruta de la cerveza artesanal, piensan como que corregir esas fallas, qué opciones, o sea, más o menos, pueden presentar para una nueva oportunidad, que ojalá que la haya. Sí, va a haber más, por ahora tenemos contemplado hacerla en otros estados, y obviamente no queremos corregir los mismos errores que cometimos en la ruta de aquí de Caracas. Incluso cuando volvamos a hacerla en Caracas otra vez, no pretendemos cometer otros errores que no sean los mismos, porque seguramente dentro de una organización de un evento como tal siempre van a haber detalles que se escapan de nuestras manos. Pero esperemos no repetir los que tuvimos en esta oportunidad. Lo del tema de la cata nosotros lo habíamos pensado, uh-huh, solo que, decidimos que cada stand en el momento que quisiera diera a probar su producto, pero entre la multitud, la verdad, era muy difícil acceder a ese momento específico, pero creo que lo podemos solventar. De repente hacemos una programación solo de cata por hora, bueno, ven a probar tal cerveza, bueno, eso lo vamos a ir viendo en la organicidad de la actividad. También el tema, bueno, el tema de los precios, eso es un proceso, eso no se puede hacer inmediatamente. En la medida que vayamos resolviendo algunas necesidades, cubriendo algunas necesidades del sector de la cerveza artesanal, es que se va a ir evaluando el tema de los precios. Eso en definitiva va a ser así, aun cuando ellos están evaluando ese tema también, ellos también los están evaluando, porque uh-huh, ciertamente les afecta un poco ese asunto, pero consideran que también es algo que se les escapa de las manos, porque de verdad es caro hacer cerveza artesanal. Sin embargo, nos encontramos como, por ejemplo, con cerveza Guarena, que ellos tenían el mismo precio que Empresa Tobar, y ellos producen cerveza con unas ollitas, pues tampoco es que tengan la megaproducción. Ellos son artesanales de baja producción, pero ellos tenían su precio bien accesible. O sea que hubo una diversidad bastante grande. Pero fue la multitud, yo creo, que lo que nos limitó a llegar a esos procesos. También el tema de la información. Yo creo que nosotros fallamos muchísimo en informar a la gente por qué es la ruta, cuáles son los objetivos de la ruta y qué es lo que te vas a encontrar en la ruta. Bueno, desde la plaza lo cubrió muy bien y lo había dejado bastante claro, la verdad. Sí, exacto. Había que masificar un poco más la información, porque digamos que lo que más generó polémica son factores que nosotros incluso preveíamos. Ya lo habíamos analizado y sabíamos que eso iba a generar algún tipo de polémica, y aún así no hicimos nada para revertir la situación. Entonces, esperemos que en las próximas rutas que vienen, que además vamos a hacer la ruta de la arepa popular. ¡Qué rico! Sí, queremos, estamos buscando todo, hacemos un llamado si conocen a la gente que produce harina de otro tipo, no sé, de ocumo, de yuca, de ñame, que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, de hecho en Venezuela, porque la idea es impulsar ahora el tema de la producción de harina de otros rubros. Entonces, por ahí están hablando de la ruta del cucú, yo no puedo certificar que todavía eso esté aprobado, pero está rodando bastante. Entonces, van a venir muchas más rutas, van a venir muchos más impulsos de gente que produce, porque lo importante es reconocer a la gente que está produciendo en este país y dar a conocer sus productos, pues tenemos que poner al acceso del pueblo lo que está haciendo el pueblo. Entonces, vamos, esperemos no cometer esos errores. Vamos a ver cómo nos sale todo. Pacha Patria, de los movimientos emergentes hechos en Venezuela. Pacha, por ahí hubo unos comentarios que dijeron que esta ruta de la cerveza artesanal se había convertido en un festival para la clase media alta. Bueno, con ese aluvión de gente, el nivel de vida del venezolano está bastante alto, sí, porque hay bastante, ¿no? Sí. No, pero bueno, ¿qué pudieras decir al respecto? La verdad, nuestra intención no fue esa, ¿no? Que lo hayan analizado o interpretado desde ese punto de vista, habla muy mal de quien lo manifiesta, ¿no? Nuestra uh-huh. intención era poner un producto que no es accesible en el paladar de la población en general. A nosotros nos sorprendió la diversidad de gente que estuvo allí, de todos los estratos sociales. Reconocemos que la producción de cerveza artesanal gira en torno a una clase social acomodada, eso uh-huh. es la verdad, pero ellos son los que tienen acceso a eso porque ellos viajan y se dan el gusto o tienen la oportunidad de probar ese tipo de sabores y olores. Entonces, para nosotros los de a pie, los del barrio, no, nunca habíamos tenido acceso a eso. No, y ahora que tengamos acceso a eso y que lo probemos, exacto, y dejemos de ver la cerveza como un artículo con el que me emborracho de viernes a domingo, y realmente a disfrutarla, uh-huh. porque la cerveza tiene cuerpo, tiene olor, uh-huh. tiene sabor. Una buena cerveza es un disfrute, ¿sí? Es un disfrute al paladar, y aprendamos entonces uh-huh. a disfrutarla. Sí, es que como dicen los productores de cerveza artesanal, tú estás tomando un producto que tiene vida. La orgánica todavía está allí dentro de la cerveza. Eso que queda debajo de la botella es todavía orgánico, vivo, y eso alimenta. Eso es, o sea, no es lo que nos venden tradicionalmente, lo que conseguimos en la calle, no es eso, eso está muerto. No es pedroso, no es la catira que está buenota, exacto, no, eso no es una cerveza. Exacto, sí, la cerveza artesanal es otra cosa, definitivamente. Bueno, y hay que ponerle al acceso de la población, de nosotros los que somos del barrio, eso tiene que estar allí a la mano, no es nuestra primera necesidad. En nuestras comunidades, sin embargo, es una cosa que nosotros consumimos cotidianamente, que eso está presente en todos los aspectos de nuestras vidas, es la verdad. Bueno, Pacha Patria, de los movimientos emergentes hechos en Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, un placer tenerte aquí. Gracias. Estamos a la orden y estaremos atentos a las próximas rutas, al de la arepa popular, uh-huh. si sea la ruta del cocuy, bueno, a tener cuidado porque el cocuy sí es mucho más económico y mosca se pueden ir las cosas de las manos, sí, con esta cultura de me emborracho, y la idea no es emborracharse, sino disfrutar, claro, ¿no? Bueno, un placer de verdad, gracias, tenerte, Pacha. Vamos a estar pendientes de todas estas actividades, muchísimos éxitos, y vamos a ir a la pausa. Iván MacGregor llegó, Luis salió corriendo, aquí estamos con el bello Iván. Vámonos a la pausa con este tema, me lo pidió un usuario ayer por el Facebook, que le gustó mucho el tema de Otilio Galíndez y pidió más temas venezolanos, y pidió Guácara. Vamos a escucharla por Clave de Dos. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol, vivo en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol, vivo en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla y la grama reverdece, la grama reverdece, salgo yo. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojado, tras mi lento caminar, dejo una estela plateada. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada, tras mi lento caminar, dejo una estela plateada. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla y la grama reverdece, y la grama reverdece, salgo yo.

Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré a por ti. Pobre infeliz, separó su reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue su amante. Se marchitó en su huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope. Bello tema, Serrat y Sabina, Penélope. Y siguen abiertas, abrimos las líneas de participación, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben acá... Randy Bravo, si llegan al hospital de niños con su hijo en taxi a las 12:45 de la madrugada con objeto en la tráquea y les dicen que no hay rayos X, ¿qué harían? Si vienen de echar a llave al JM de Los Ríos con su niño enfermo y los mandan a hacer exámenes a otro sitio porque no hay rayos X. Obviamente eso indigna a cualquiera, preocupa porque estamos hablando de un niño que tiene un objeto en la tráquea. Y es una situación que tiene cierta gravedad, ¿no? Cuando hablamos de cierta gravedad, lo lógico, lo normal era que al niño lo hubieran atendido en Charallave, lo hubieran atendido en los valles del Tuy. De hecho, no se inauguró, no está inaugurado un hospital allá en Cuba, si no me equivoco. Yo me acuerdo de ver la inauguración, no sé si es en Cuba, pero lo ideal sería atenderlo lo más cerca posible de la casa y lo trasladan de Charallaves hasta Caracas al JM de Los Ríos, ¿no? Y realmente llegas a una emergencia y te dicen que no hay rayos X, sería cuestión de averiguar si eso es cierto, qué es lo que está pasando allí y que se corrija esa situación. Pero lo primero que le da a cualquier persona, Randy, es indignación y angustia. Nos escribe Soraya y nos dice, pedimos a la organización arroba víctima guarimba convocar una concentración en contra del casa por cárcel, ya basta de jueces corruptos. Nos escribe Henry Hernández y nos dice, al darse cuenta del éxito de la cerveza artesanal, Lorenzo Mendoza decidió sacar la materia prima. Se dio cuenta que no es el único proveedor, aunque es el que tiene el monopolio y tiene todas las leyes jugando a su favor. Impresionante el daño, con esa cara de bobo, cómo se ha ido, cómo esta familia se ha ido adueñando de todo un país. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Jenata? ¿Cómo te ha ido, Briseño? Bien, oye, justamente con ese mensaje... Uh-huh. Arangüel hizo 7 esta mañana que Mendoza se asustó todo. Sí. Porque fueron 100 muestras de cerveza artesanal. Claro, ellos no cuentan con la infraestructura que tiene Mendoza, obviamente. Ni con el dinero para importar la materia prima, ni los dólares preferenciales como sí los tiene Mendoza. Pero algo le dijo, algún mensaje, le dio un mensajito, que corrió rapidito. Esa, mira, tú sabes que las leyes de economía, en economía son certeras y severas. El dólar es en el narcodólar que nos tienen bromado, y la gente que está jugando a eso ¿No se acuerdan de la crisis del año 1924, 20, los años 20? Sí, la Gran Depresión. El crack ese. Que el crack de la bolsa de Nueva York. Sí, ellos están yendo por la parte especulativa, el capital financiero, uh-huh. y no miran que la masa monetaria de un país o de muchos países tiene su correspondencia en bienes y servicios materiales, no financieros. Ahí es cuando empieza a jugar el precio. El precio entonces es como especie de un balancín que equilibra esas dos variables, la oferta y la demanda. Y entonces ellos no le pararon a eso y siguieron especulando y especulando con esa cantidad de papeles, y llegó un momento en que la economía no resiste, pues no resiste la presión de la oferta, no de la demanda, porque ahí lo que se da es una crisis de oferta, más no de demanda. Sucede lo contrario en nosotros, que lo nuestro se conjuga la demanda con la oferta, una oferta restringida contra una demanda que sube, que está subida porque tiene capacidad, de adquisitiva el pueblo. Pero esta gente no se da cuenta que está jugando con candela, que ellos mismos, eso se les devuelve con un boomerang. Esos van a quebrar, ya empezaron, ya salieron varios productores medianos, medianos, más no pequeños, medianos, que están sufriendo la severa crisis de esto porque sus productos no se le venden, pues, porque la gente lo que está es comprando comida, más nada, no hay otra. Entonces, ese dólar se les va a revertir. Que es algo que venimos diciendo desde hace rato, ¿verdad, Briceño? La ambición rompe el saco. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí puede surgir una tremenda crisis financiera, más no monetaria, porque hay que diferenciar bien en la parte monetaria y lo que es la parte monetaria y lo que es la parte financiera. Así aquí sí hay que diferenciarla. La parte monetaria la tiene el Estado muy clarito. El Estado devalúa cuando hay que devaluar y se acabó y punto. Porque lamentablemente nosotros somos una economía monoproductiva, pues todavía no somos un aparato productivo diversificado y tenemos que lamentablemente seguir ciertas reglas de mercado, y por eso es que tenemos que hacer ciertos ajustes en los precios cuando el pueblo está agobiado por una demanda insatisfecha. Y hay una tremenda presión hacia la oferta que hace que suban los precios artificialmente. Pero esta gente está jugando con candela, y pronto, más temprano que tarde, la van a pagar completico todos. Hasta luego, esa. Hasta luego, Briceño. Un abrazo. Sí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Soraya, ¿cómo estás? ¿Quién es? Soraya. Hola, Soraya. Hola, ¿cómo estás? Sí, hablando de la cerveza uh-huh. La Tovar. Uh-huh. Muy buena. Es para mí es la mejor que hay ahorita en el mercado. Sí, y no hace falta que la gente se compre una caja para tomar. Claro. Después que tú te tomas, yo soy tomadora de cerveza. Yo desde cuando pasó lo de la Polar y empezó la Zulia, yo me pasé a la Zulia. Uh-huh. Que me parece mejor. Igual, es mejor, es que la Polar está haciendo una cerveza horrorosa. Y que si la gente piensa, que me tomé unas cuantas cervezas y me amanecí enratonado, y eso no es normal. Ay, no, si un ratón es la cosa más una de las cosas más horribles que hay, ¿a quién le puede gustar eso? Y la Polar está dándole a mucha gente diarrea y malestar en el estómago, pero de una forma tal que casi que la gente amanece al día siguiente muriéndose tomando esa cerveza. Entonces, esto que hicieron con la ruta de la cerveza me pareció muy bueno, y que lo hagan con muchos más alimentos que la gente tiene afuera que no ha podido, porque no dejan ingresar a uno a ningún mercado. Bueno, no, la ruta, sí. Bueno, está buenísimo esto de la ruta de la arepa popular. Ah, otros sí. Tipos de harina también, para que Polar empiece a temblar, porque ya está bueno. Sí, porque los venezolanos sí podemos producir por nosotros mismos, no hace falta que esa gente importe y nos tenga todavía la mano en el cuello como nos la tiene. Claro, entonces fíjate tú, que yo te llamé, te mandé uh-huh. el mensaje de a 2.400 una caja de cerveza de Polar uh-huh. en los kioscos, la estaban vendiendo. Yo le dije, ¿qué? No, mijo, menos mal que yo siempre me llevo mi agua, me compré un kilo de limón y me hice mi jugo. Yo dije, no la voy a pagar. Claro. Y yo tomo cerveza, yo soy de las personas que tomo cerveza, y la gente dirá, ay, en la playa sin cerveza, pues sí se puede, claro. Y hay que aguantar lo que se le quede, el poco de botellas ahí, para que ustedes vean que empieza a bajar. Y es sí que la ultra refrescante, hay una que es ultra refrescante, de la Polar, que la venden al mismo precio de que la cerveza, la Azul, que esa ultra refrescante, eso sí sabe a agua. Agua, y la venden al mismo costo. Y lo otro que te iba a decir, iba a hacer mención del señor este pastor que metió una demanda. Pastor Eidra, exactamente. Este señor está viendo con la misma moneda que le pagaban en los tiempos de nosotros en la cuarta. Uh-huh. Se lo están haciendo ahora a él. Sí, señor. Mete amparo cuando nosotros en la izquierda antes no podíamos meter amparo ni nada con todos los robos que le hacían a uno. A los partidos de la izquierda y los partidos pequeños. Si hay leyes aquí en Venezuela, una persona como este, Adeco, que se metía, que fue periodista, después fue diputado y todo, su misma gente le está echando la burra para el monte, como dicen. Uh-huh. Y ahora él sí tiene lengua para ir a acusar, que le están pagando con la misma moneda que él le hizo mucho. Me parece muy bueno que le hayan hecho esto en la MUD, para que él se diera cuenta que eso era lo que nos hacían a nosotros todo el tiempo, y nosotros no teníamos a dónde ir ni a dónde denunciar y seguir en la calle haciendo, y por eso es que la revolución llegó para quedarse, amiga. un beso grande, bonita. Tenemos otra llamada antes de despedir el programa. Buenos días. Buenos días, habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo te ha ido? Chévere, muy bien. Qué bueno. Qué bueno, me alegro. Ayer escuchando en una emisora, ajá, de los dial de esos por ahí de los 90. Ajá. El show de ayer con el Ceballo. Sí. Eso era un show. Esa es una emisora que yo escucho porque tienen ¿cómo se llama eso? Los que transmiten la información, los que unos son del gobierno y otros son de oposición. Entonces yo escucho a los dos. Okay. Entonces, bueno, pero cuando le tocó a los de oposición, ay, no, qué pobrecito Ceballo, que le dieron casa por cárcel, y entonces entrevistaron a Smolás, que ese es un triunfo para nosotros, que ya vamos a ir derrotando este régimen, y eso aquello era una tragedia, y entonces bueno, tenemos que luchar porque le den libertad plena, porque entonces imagínate, él no va a poder ir a la graduación de sus hijos, y bueno, una novela de estas. Sí, lo que faltaba era el violín, pues. No, yo casi lloré, y yo decía, ajá, y esta gente que murió, que de verdad no va a poder estar con sus familiares, esta gente que perdió, ¿verdad?, su gente, porque él está preso y ya, él no se ha muerto. Uh-huh. Y esta, uh-huh, gente que perdió a su familiar y todo lo demás. Señor. Entonces, ¿cuál es el? Ay, no, porque entonces entrevistaron, por supuesto, a su esposa. Bueno, a su esposa sí la entiendo, y su esposa, qué carrizo, tiene que defenderlo. Pero entonces, esto era una novela de verdad, esta es de Corín Tellado y la revolución. Yo, mira, tú sabes la cantidad de gente que hay presa que de verdad necesita casa por cárcel. Y entonces por este sistema, entonces viene a Smolás, a este Ceballos se le salió un hongo en la uña, y entonces le dan casa por cárcel. A Ledesma le dio gases y le dan casa por cárcel. Sí, vale. A Fiuni le salió un orzuelo y ¿qué es eso? Entonces, ahora tú, el que comete una fechoría, que sea de oposición, entonces le sale un furúnculo en el oído y entonces casa por cárcel. ¿Qué es eso? Que salgan a pagar por lo que hicieron, así como hizo el comandante, ¿verdad? Que en ningún así momento, es. Bueno, sí, me hago responsable y bueno, y para adelante es para allá. Otra cosa que te iba a decir, además, una denuncita, yo la otra vez la hice, ajá, pero la voy a volver a repetir, que es con respecto al metro de la estación de las Ajuntas. Que el mismo show, yo pensé que esto se iba a solucionar ahorita con ¿cómo se llama? Con la semana esta que estuvieron reparando los rieles y todo lo demás, pero esto sigue igualito, esto es horroroso. Yo quisiera que el ministro algún día se viniera, sobre todo en la mañana, para que vea el desastre que es la programación de la salida de los trenes de la estación de la Junta. Okay. Estos trenes duran aquí hasta 25 minutos, dos trenes a la vez llenándose de gente, hasta bueno, no se salen por las ventanas porque los vidrios están cerrados, están sellados, pero eso es gente y gente y gente, entonces te podrás imaginar la cantidad de gente en 25 minutos que se llena el vagón, y entonces cuando el tren quiere lo que están esperando en la estación de Ruiz Pineda, Mamera, no pueden ingresar al vagón porque ya hay gente para tirar para el techo. Claro. Entonces empieza este show permitan cerrar las puertas, no sé qué. No se pueden cerrar porque hay gente... Bueno, ya los aires acondicionados que quedan en las puertas, casi todos están dañados. Y de hecho hay muchos trenes que los vagones no tienen aire. Y entonces, aparte de que te vienes apretujada, bueno, pues, y contorsionada como un cuadro de Picasso, entonces, sí, entonces no hay aire. Entonces, esto es la locura. Entonces, los operadores te dicen, bueno... Vaya y reclama allá en Chacaíto, que ellos son los que programan las salidas de los trenes. Porque tú te imaginas, esa, yo no me imagino que en, claro, la estación, en la línea 1, 25 minutos para que llegue un tren, no me imagino eso. Claro, ¿verdad que no? Claro, Mónica. Mira, ya tenemos que ir, si son las 11:54, la tengo que ir despidiendo. Ok, madre, muchas gracias. Bueno, no de nada, un besote, bueno, para la próxima que tengamos más tiempo. Mira, antes de despedirnos, Silvia, un beso grande, Silvia Elena López, nos escribe y nos dice, feliz día a nuestros amigos y amigas de La Ventana, les comunico que en el comercio Mascotalandia, ubicado en las Fuerzas Armadas, tienen algunos alimentos para mascotas. El teléfono es 317-1920 y bueno, está publicado aquí en el grupo de Facebook, lo pueden chequear. Y también nos informa que en las Fuerzas Armadas está la farmacia Los Médanos, a escasos metros del mercado Las Flores, y que allí se consiguió medicina para familiares y amistades, y que la atención es excelente. Nos escribe Nila y dice que mañana está el Sonara, pero que no conoce los temas, que les gustaría oírlos para ir al teatro. Mañana va a estar Biover. Mañana voy a poner temas de los artistas que estarán en el Sonara. Y Freddy Prieto nos escribe, ¿habrá posibilidad de apelar al Estado para que mediante créditos blandos o de otra índole ustedes pasen de artesanal a industrial sin perder su cuerpo y calidad y así terminar con el oligopolio que impera hoy día y de nuevo podamos los venezolanos volver a tomar cerveza y no esa sopa mal hecha y perjudicial que le venden al pueblo en general hoy en día? Sí, bueno, eso es lo que se está buscando, eso es lo que empezó a buscarse con la ruta y en eso es que está trabajando este movimiento hecho en Venezuela y estos productores de cerveza artesanal. Son las 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día, después Radar 96. Nos despedimos en los controles, Iván MacGregor, y cerrando La Ventana la mañana de hoy, Enza García. Les deseamos, tanto Iván como yo, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con un buen rock and roll, un clásico del rock and roll latinoamericano, un venezolano radicado en México, padre de una cantante famosa y también inmortalizado por los Picapiedras. Piedrique Guzmán, le decían. Nombre Enrique Guzmán y La Plaga. Hasta mañana. Chao. Cuando está rocando.